Si yo te he entregado mis sueños, te he entregado mi alma, te he entregado mi vida y mi amor. ¿Por qué dudas del sentimiento ese que te profeso? Si dudas de no tienes razón. No entiendo tu comportamiento, dice llevar por dentro un amor puro y lindo hacia mí. Entonces en el mejor momento sacas resentimiento y así la persona no es feliz. Cierto que muchas veces yo me equivoqué, pero eso no quiere decir que no te esté queriendo. Si lo mío todo gira alrededor de ti, pienso, miro y existo es por ti. Estás en lo que siento, que busquemos la manera y estemos felices. Si yo sé que tú eres buena, todo el mundo lo dice. No sé qué quieres buscar peleando conmigo si no hay razón. Buscas un motivo en el celular para discutirme sin son ni ton. Ven, busquemos la manera que estemos felices. ¡Viva el Uribe! ¡Eso sí es amor! ¡Amigos! ¡José Luis! Nuestras razones, te da explicaciones que tú nunca has querido entender. Tú buscas lo que te conviene, solo ves mis errores cuando quieres tratar de ofender. Mis frases se van con el viento y hasta el orgullo muerto cuando quiero llegar hacia ti. Te busco sin medir el momento, yo me pongo contento, las barreras no son para mí. Como un tonto, te demuestro que me enamoré. En las noches de almohada, mujer, lleno de sentimiento, se derrumba el castillo que te prometí, que sin límites te construí, cerca del firmamento. Vas pa'l cielo y vas llorando, difícil tú eres, y el amor te está sobrando, dímelo, ¿qué quieres? Llorando, dímelo, ¿qué quieres? En busquemos la manera que estemos felices. Vas pa'l cielo y vas llorando. Ingeniero Henry Zambrano y el doctor Juan Bernardo.